a qué operativo que comenzó antes de ayer, cuando se le diagnostica la muerte cerebral a un paciente internado ahí en el hospital, en terapia intensiva del hospital de Araballo. Y bueno, desde allí se comienza todo un operativo que termina el otro día alrededor de las 13 horas más o menos, y se lleva a cabo una evaluación multiorgánica, el cual como bien dijeron ustedes, se ablacionó hígado por un equipo del Hospital Italiano de Buenos Aires, riñones por un equipo de nuestro, el Cucalay y el Hospital de Araballo, y córnea también por un equipo de acá, y corazón para válvulas, no para el simple corazón, sino que las válvulas cardíacas del corazón se van a implantar. El proceso, todo el operativo salió bien gracias a la colaboración de todo el Hospital de Araballo, de la policía, de todo, del Ministerio de Salud Pública y por supuesto del equipo del Cucalar, ¿no? Porque estuvimos desde las 3 de la mañana, de la madrugada del lunes, viene a ser cuando ingresó hasta ayer, ¿no? Bueno, pero lo que hay que destacar y en este tipo de casos, uno no puede estar contento porque es la vida de una persona lo que se termine, sobre todo un joven que tiene mucho peligro, pero sí destacar el gesto de amor de la familia en un momento tan doloroso de haber respetado la decisión de quien en vida se optó a pesar de su muerte, dar vida a otras personas, ¿no? Y eso es lo que nos sentimos orgullosos, que eso es en realidad lo que nos sentimos en este momento, de que haya riojanos que piensen así y de que ojalá se salven vidas. Anoche, en este momento, está siendo operado un riojano del riñón allá en Córdoba, así que está siendo trasplantado. Otro riñón fue para la provincia de Buenos Aires, esperemos que las córneas, vamos a hacer la distribución ahora, le toque a riojanos también, ¿no? Es eso lo que uno quiere significar, que a pesar de todos los problemas que tiene uno como en la vida cotidiana, la gente piense en dar vida a pesar de la muerte, en compartir su vida, como decimos nosotros. Pocas especialidades, por así decirlo, una de las pocas ramas de la medicina que no queda únicamente en la medicina misma, porque esto, para que se lleve a cabo y se comience y se termine un proceso de donación de órganos, para que un órgano sea donado, para que sea implantado en otra persona, intervienen múltiples factores, pero el fundamental de los factores que interviene es la comunidad, o sea, que excede a lo meramente médico, por así decir, porque todo si bien es cierto un acto médico que un paciente ingrese en la lista de espera, que esté en espera, que haya un donante, de que se trasplante y de que ande bien, pero todo eso no se puede llevar a cabo si no existe el donante, o sea, si no existen personas con un gesto de amor inconmensurable que piensen en lo demás. O sea, en esto participa toda la sociedad, porque si no, no se podría llevar a cabo todo esto.